Y le enviamos ese corrido viejo que se llama el corrido de mi compa Yelty, viejo de ese. Joven pero de chavalo comenzamos generando. No ocupé de los estudios para poder superarnos. Los consejos de mis padres me alientan a ser más grande. Humilde, siempre sencillo, mi forma de ser tranquilo. Y tranquilito viejo, así tiene que ser viejo. Desde los 16 años los billetes han llegado. De los noche descendientes le empezamos desde abajo. R8 es un bando, el camión ya quedó a un lado. Hoy tengo lo que yo quiero, con esfuerzo voy sumando. En la Torre San Bernardo, buenos amigos me cargo. Con el noche y con Pacho, buenas hazañas pasamos. Si me vieron en la calle, el deportivo he de pisarle. Y al deportivo de pisarle, viejo, así nomás. Que si no, viejo. ¿Cómo olvidar ese día cuando la ley me seguía? Ese 8 me bajaron y en los medios publicaron. Seguimos para adelante, Jesús siempre ha de cuidarme. En el pecho va conmigo la cruz que brilla, es testigo. Por Washington y San Diego, Los Ángeles, ahí me vieron. Japón, Arabia Saudita, un buen sushi, las plebitas. Los socios son de mi agrado, un Rolex adiamantado. De las marcas exclusivas se le ve mi preferida. Así lo va, viejo. En los centros distinguidos me miraron de seguido. Compa Jorge, Link y Frías saben que cuentan conmigo. Soy Eduardo, siempre al tiro, ahora sí ya me despido. Con todo gusto, vamos a seguir enviando dance por ahí de los corriditos. Con mucho gusto, después de todo un poco, viejo. Ánimo.